carencia de un son. O mi guatira con tu mao. Mi guatira con tu mao. Si sientes deseos de cantar, canta con emoción una bella canción. O mi guatira con tu mao. Mi guatira con tu mao. Desde muy lejos llevo este cantar. Algo que oyo que te haga exclamar. Si quieres gozar al bailar, oye un rico chacha, la cadencia de un son. O mi guajira con tu mao. Mi guajira con tu mao. Antes de hablar, ten cuidado. Hablar.